Bien, la paz del Señor Jesucristo con todos ustedes. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios 1. Vamos a leer dos versículos, versículos 13 y 14. Y me voy a concentrar en una analogía para explicar un poco el plan de salvación. Esta meditación la hacemos porque en estos tiempos la mayoría de los cristianos se suelen preguntar si la salvación se pierde o no se pierde, si la tenemos o no la tenemos. Al margen de querer responder esta pregunta, la buena intención en el Espíritu y en el Señor Jesucristo es mostrar esto a través de una analogía. Vamos a leer Efesios 1, del 13 en adelante. Allí dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Pablo, por el Espíritu Santo, hace una analogía entre el matrimonio y la iglesia, aduciendo en ello un misterio. Esto está en Efesios 5, 21 al 33. Le pido que luego los lean. Por ahora nos queremos concentrar en esto. Matrimonio, la iglesia y el Señor Jesucristo. Puede que esto sea más fácil de comprender para los que estamos casados y aún para aquellos que están de novios o comprometidos para el matrimonio. Quiero que pensemos a los que están casados. Vamos a volver a los tiempos iniciales, en nuestro tiempo de noviazgo. Una relación siempre comienza con el interés y amor de una de las personas, por lo general del hombre hacia la mujer. Es, en definitiva, el hombre quien se enamora primero de la mujer y obviamente hace lo necesario para llamar la atención de la mujer y cortejarla y así producir el interés y amor en la mujer. El hombre enamorado pretende que la mujer sienta lo mismo que él siente por ella. El Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo por cada uno de nosotros. Dicen las Escrituras que Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros ni le conocíamos y no teníamos interés en Él. Sin embargo, Él nos amó primero. Él nos escogió entre muchos y nos llamó y nos dio muestra de su amor, nos cortejó y produjo en nosotros ese interés al punto tal de entender que Él dio su vida por nosotros. Este es el mensaje que desarrolla el Evangelio en un sentir analógicamente. A esto se refiere Pablo en Romanos 5:8. Ahora bien, en la antigüedad, si un hombre se quería casar con una determinada mujer, debía primeramente pedir su mano al padre de la novia y obviamente, al producirse o para producirse el matrimonio, debería pagar una dote. Una dote es, en definitiva, a modo de impuesto, por así decirlo. Es lo que se le daba al tutor, al padre de la novia, para que él pueda consentir con ese matrimonio. Un ejemplo de ello en las mismas escrituras es la historia de Jacob, la que podemos leer en Génesis 29:18. Obviamente Jacob había trabajado 7 años, él había de dar 7 años por la mujer que amaba, que era Raquel. Pero obviamente Labán, su suegro, le jugó de mala manera, porque al cumplirse el tiempo le dieron a Lea, no a Raquel. Jacob recibió primeramente a Lea. Sin embargo, a pesar de la treta, a pesar de lo que Labán le hizo, Jacob amaba tanto a Raquel que volvió a trabajar otros 7 años más por Raquel. O sea que hizo una doble paga. Y de la misma manera, esta es una analogía de lo que pagó el Señor Jesucristo por nosotros. Nosotros éramos del diablo, éramos del mundo, y el Señor Jesucristo nos compró para Él. A esto se refiere Efesios 2, del 1 al 2, y Juan 8, 44. Yo espero con esto llamar su atención y que puedan entender este conocimiento y que sepan que es algo muy importante y valioso para nuestras vidas. Entender que nosotros éramos del mundo, nuestro padre era el diablo, pero Jesucristo nos compró, Él pagó la dote con su vida. Una vez que la pareja está afianzada, ¿qué es lo que viene? Viene el compromiso. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es un preanuncio de la boda. Actualmente, al igual que en aquellos tiempos, se sigue poniendo en la mujer, en la novia, un anillo de compromiso. Ese anillo es la garantía de que el matrimonio es un hecho concreto. En las Escrituras podemos ver analógicamente que tal anillo de compromiso en nosotros es el Espíritu Santo. A esto se refiere Pablo al leerles Efesios 1, del 13 al 14. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la garantía. No es de sorprender que el término usado como garantía, lo que acabamos de leer, dice arras. Esta palabra proviene del griego arrabón. Y arrabón es la raíz del término arrabano, que significa anillo de compromiso. Claramente la novia no debía pagar absolutamente nada por ese anillo de compromiso. La novia recibe de gracia el anillo de compromiso. Recibe de gracia esa garantía que es el Espíritu del Señor, que indica de esa manera que la mujer es sellada y pertenece al novio. Eso es lo que significa el anillo de compromiso. A eso se refiere Pablo cuando habla de que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Esa es nuestra garantía de que vamos a llegar al matrimonio con Cristo. Lo que queremos expresar con todo esto es que la gracia, analógicamente, es el Espíritu de Cristo, es decir, es el Espíritu Santo con la cual Cristo nos ha sellado para decirnos que ya no somos del mundo, sino que somos de Él. Obviamente, como creyentes, ante semejante analogía que muchos la deben conocer, obviamente, esto es lo que a nosotros nos hace sentir plenamente seguro. Y en muchos casos, como novia, hacemos planes y vivimos como si ya estuviésemos casados. Y pensamos que el matrimonio es irrevocable. Y a la verdad, por parte del novio es irrevocable, porque él fue el que compromete. El matrimonio es irrevocable por parte del novio. Sin embargo, y escuchen bien esto, sin embargo, si la novia, teniendo el anillo de compromiso, fornica o tiene una relación ajena o fuera del marco legal, o sea, fornica en definitiva, automáticamente queda nulo el compromiso y obviamente queda nula la boda. Y no solo eso, sino que desde la antigüedad la sentencia para el hecho de la novia es una muerte horrible. Una mujer que fornica estando comprometida debía ser apedreada hasta morir. Tal era el caso en la que se encontraba María frente a su compromiso con José. Mateo 1, 18, 19. Ahora, le pregunto, ¿se pierde la salvación? Si consideramos, y les pido que presten atención en esto, si consideramos la salvación, la liberación, como las promesas, sean esta resurrección, cuerpo glorificado, corona de vida, galardones, según las Escrituras, es más evidente que no la tenemos. No tenemos la salvación en el contexto bíblico. Solo tenemos el conocimiento de ese alcance y la esperanza en ello. Y espiritualmente, solo tenemos la garantía por parte del Señor Jesús de que si perseveramos, estado presente, seremos a futuro salvos. Si ustedes analizan las expresiones bíblicas, verán cómo el verbo será salvo está pronunciado a futuro. Mateo 10, 22, Mateo 24, 13, Marcos 13, 13 y Juan 19. Luego les pido que lo busquen. Yo por lo pronto voy a leerle Mateo 10, 22. Si alguno tiene una Biblia, allí dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Consideren siempre el verbo que está en modo futuro cuando habla de la salvación. Y obviamente, como algunos deben estar buscando ciertos versículos acerca del estado presente, si bien en las Escrituras muestran expresiones como soy salvo, si analizamos profundamente y vemos el contexto de la expresión, veremos siempre que está condicionada. Por ejemplo, en 1 de Corintios 15, 2, soy salvo si retenéis. O sea que si no retengo, no soy salvo. Ahora bien, para entender un poco más profundamente esto, les pido que abran sus Biblias en 1 Pedro 1. Vamos a leer el versículo 3 hasta el 5. Así Pedro, por el Espíritu, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, como si ese fuese el testigo fundamental de la doctrina y de la enseñanza del Evangelio. Para, dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no, obviamente no tenemos, pero que, si seguimos leyendo, dice, reservada en los cielos para vosotros. O sea, nos hizo renacer con la esperanza de que tenemos reservada una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, sin manchas. Pero que ahora, ¿qué pasa? Ahora que estoy aquí, que sois guardado, dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Ajá, ahora entiendo el propósito de la fe en mi vida. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que otra vez pregunto, ¿se pierde la salvación? No se trata de perderla o no perderla. La pregunta es, ¿la tenemos? Si miramos atentamente, solamente tenemos una garantía irrevocable por parte de Dios, pero no por nuestra parte. Por ejemplo, para entender esto, vamos a hacer una analogía adicional paralela. Y permítanme situarlos. Pido que consideren una situación. Vamos a pensar que todos estamos en un gran naufragio. Es de noche, está lloviendo, una gran tormenta, y todos los cuerpos tirados en el mar, llevados por las olas y por los vientos de aquí para allá. Estamos en el mar, todos, en el pleno de una gran tormenta. Ahora, por un minuto la escena, estamos ahogados, y de repente viene el Señor Jesucristo. Entre todos los que están allí, nos escoge. Y lo primero que hace es una maniobra de resucitación a nuestras vidas. Entonces sí, volvemos a vivir. Despertamos. Y obviamente que volver a la vida es un hecho, es un milagro. Pero también vemos nuestra condición, vemos nuestra necesidad y vemos la tormenta. Es entonces cuando el Señor te pone un salvavidas, te pone esa arra, como si fuese la fe, te pone la fe y el espíritu, y te dice, sujétate fuerte, no te duermas y no te sueltes, porque el salvavidas está ligado a una soga, a un barco que ves a lo lejos. Es como que el Señor Jesucristo te dice, si te mantienes firme en el salvavida, serás salvo, serás salvado, vas a poder llegar al barco. Es aquel barco que comienza a arrastrarme lentamente en el medio de la tribulada tormenta, en el medio de los tiburones. Si te aferras, llegarás al barco. Y es esto lo que esperamos que entiendan. Si te aferras, llegarás al barco. Y una vez en el barco, te asistirán y te darán descanso. Pero si te sueltas del salvavidas, si te sueltas de esa garantía, los tiburones te están esperando. Entonces, podemos expresar que ahora, aquí, en este momento, en la tierra, Cristo nos dio la fe para que por la fe creamos en Él, creamos en su santo nombre, y por ende hemos nacido y recibido su Espíritu, como dice Juan 3, del 1 al 9. Es decir, que aquí en la tierra, los hijos de Dios están vivos. A esto se refiere Pablo por el Espíritu en Colosenses 2:13. Antes estábamos muertos, separados de Dios, incomunicados de Dios. Pero ahora, Estoy siendo rescatado. Obviamente, todo rescate tiene un proceso en el tiempo. Comienza cuando Cristo nos resucita y termina cuando fallecemos, si es que el Señor no viene antes. Así que, nuestra condición actual, ¿cuál es? Nuestra condición es la de estar sostenido en la esperanza. A esto también se refiere Pablo cuando le dice a Tito, en Tito 1:2. Estamos siendo sostenido en la esperanza de recibir lo que esperamos. Y es por eso mismo que tenemos la fe, para que creamos que hemos de recibir las promesas del Padre. Romanos 8:24. Si fuéramos salvos inmediatamente, no haría falta la fe, ni creer, porque seríamos revestidos con todas las promesas inmediatamente. Pero no es así. Por ahora tenemos el conocimiento y la verdad ineludible de la salvación, y debemos mantenernos firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Porque si nos apartamos de la fe, o si nos extraviamos de ella, no seremos salvos. Colosenses 1, del 21 al 23. Lo que realmente uno debe preguntarse entonces no es si la salvación se pierde o no se pierde, porque obviamente no la tenemos. Lo que tenemos que preguntarnos es si se pierde la esperanza. ¿Se pierde la esperanza? Al menos esta pregunta sería lo más razonable. No de balde, el Espíritu del Señor es claro en la siguiente demanda en las Escrituras. Para eso le pido que abramos las Biblias en 1 Tesalonicenses 4. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 7. Así como la novia, una vez que tenía el anillo de compromiso, debía mantenerse sin mancha, así también Cristo nos dice en el versículo 3 de 1 Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y nuevamente leemos en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Se entiende? Obviamente, no puedo dejar pasar el leerles también Hebreos 6, del 4 al 8. Hebreos 6, del 4 al 8. Allí dice, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible. ¿Por qué? Porque la tierra, dice el versículo 7, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Así que, hermano, sea este una exhortación, sea este un mensaje para ti, porque el Señor viene pronto. Todos, a la verdad, nos hemos dormido como iglesia, y es ahora el mismo llamamiento para una santidad como al novio le agrada. Sea esta una meditación que pueda producir en sus vidas un arrepentimiento genuino. Arrepiéntete, es el mensaje del Señor a la iglesia. Lo ha sido desde el principio del siglo hasta ahora. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor, desecha las doctrinas aborrecidas, ama al Señor, mantente irreprensible, sin mancha, porque también las Escrituras dicen que sin santidad nadie le verá. 1 Tesalonicenses 3:13 y Hebreos 12:14. Así que hermanos, espero que este mensaje sea de bendición a vuestras vidas y los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. La paz del Señor con ustedes.